Tu pelo, señora, son madejar de oro, son madejar de oro, que cuando lo peina se le riza todo, se le riza. Está todo tu cabeza, dama, es tan pequeñita, es tan pequeñita, que todo lo adorna una margarita, una margarita. Tu frente, señora, es campo de guerra, es campo de guerra, donde el rey de España plantó su bandera, plantó su bandera.